instante. Inicia el programa que activará todos tus sentidos. Su música traspasa fronteras. Su estilo marca la diferencia total. Total. SB Producciones presenta el especial. El especial de Isabel. Isabel y su grupo Taurus. Taurus. Una hora con sus mejores golazos. Contratos 983-86-8958. Representante José Rosas. Sube el volumen y disfruta al máximo de los éxitos de Isabel y su grupo Taurus. Bienvenidos y disfrútalo.